Entonces, la actividad del hombre más semejante, análoga a la actividad de Dios, es decir, la análoga más próxima del hombre, es la actividad de la inteligencia, quiere decir, y no la actividad manual. Y sin embargo, se hace la de mayor que para traerse, que se atrae al mundo verde, que se atrae de Dios, mostrándole que Cristo era verde. Cristo fue verde cuando no estaba en la misión, no sé si me explico. Cuando estaba en la vida, la norma, el común de un hijo, la lógicamente estaba en el ambiente de su padre. Estaba en la carpintería y iba a ayudar a estar en la carpintería, como ocurrió en todos los tiempos. Pero eso hace a la misión salvífica. No. Eso no tiene nada que ver con la vida pública de Cristo. Cuando Cristo entra en la vida pública, ya deja las artesanías, no sé, pero no está perdiendo el tiempo en eso. Está en la tarea de los discípulos, no los manda para trabajar, los manda. Entonces, ¿qué hace la actividad cuando empieza? Cuando termine esto para ir a dar un baño con mi hijo, con el sistema que es el que me da. Claro, porque si llegamos, si duramos hasta las 10, son 9 y media, ¿no? Claro, pues ya entonces ya de 10 quedaríamos libres hasta la misa. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, de esta manera el género, noción genérica, significa indeterminadamente no solo la materia, sino todo lo contenido en la especie. Para una mente, la diferencia no significa tan solo la forma, sino también todo lo contenido en la especie. Y aún la definición expresa el compuesto y también las especies se ven de distinta manera. El género significa todo el compuesto, señalando explícitamente lo material de esa realidad sin indicar explícitamente la forma propia. Cuando yo digo el hombre es animal, yo estoy atribuyéndole el categorema género. Y ese categorema señala explícitamente lo material nada más. No sé, con lo material de hombre. Porque el género no se identifica con la materia, pero deriva de la materia. ¿Por qué deriva de la materia? Porque es indeterminado o menos determinado que la especie. El género significa todo el compuesto, señalando explícitamente lo material de esa realidad, sin indicar explícitamente la forma propia. Cuando yo digo el hombre es animal, explícitamente animal significa lo material del hombre, pero no explícita lo formal del hombre, que es racional. Entonces, el género significa todo el compuesto señalando explícitamente lo material de esa realidad, sin indicar explícitamente la forma propia. El género toma su origen de la materia, aunque no se identifica con ella. Esto es fundamental. El género se origina en la materia, pero no se identifica con ella. Porque esto es muy importante por lo siguiente, porque observen ustedes que en el orden de los seres, todo lo que es forma constitutiva de un ser inferior se constituye en materia de una forma superior de ser. Porque el concepto de materia es también analógico. Materia, cuando yo lo entiendo en el sentido de causa, causa material es aquello de que está hecho una cosa. Materia es esa materia primera, indeterminada, que no es nada por sí misma, pero que puede llegar a ser, por información, todas las cosas del orden material. Materia es, en la jerarquía de los seres, digamos así, esa determinación propia de un orden inferior, que cuando se integra a otro superior, aparece como materia de esa forma superior de ser. Es decir, lo animal en el hombre es materia de la forma de ser inteligente, racional y libre, etcétera, etcétera. De manera que el concepto de materia no significa en todos los casos la materia adulta, no es un escrito, no. La materia en el hombre es el animal. Lo genérico del hombre procede de la materia. Dice, lo cual pone de manifiesto que se llama cuerpo porque incluye un elemento que permite señalar en él tres dimensiones. Tal elemento o perfección es respecto a otra ulterior como una materia respecto a su forma. Esas tres dimensiones que circunscriben el cuerpo es materia con respecto al alma que anima el cuerpo. No sé si explico, es materia de esa alma que anima el cuerpo. Y el cuerpo animado ya no se circunscribe a las dimensiones, no sé si me explico, ya no está simplemente seguro de Dios, sino que está determinado por esa forma superior de ser que se ha actualizado, digamos así, en él. Y si inversamente, la diferencia es una determinación original en la forma, sin que la noción formal de diferencia incluya formal y explícitamente una determinada materia. Como se comprueba en la noción animal, es decir, aquello que tiene alma, donde no se determina si la entidad del sujeto es cuerpo o otra cosa. Está incluida en esa especie de animado, esa diferencia que es la animación, no está incluida al sujeto, no está incluido al sujeto que es la animal. Dice, por lo mismo, Avicena afirma que el género no es no sobreentendido como parte esencial constitutiva de la diferencia, sino situado fuera de la noción constitutiva de su esencia o actividad. De la misma manera que el sujeto pasivo de una acción no integra esencialmente la noción de la recepción pasiva de la misma. Claro, porque, digamos así, dice, el género no es sobreentendido como parte esencial constitutiva de la diferencia. En la diferencia racional no está contenido, en la especie sí, pero en la diferencia racional no está contenido animal. Porque puede ser racional, puede ser inteligente y no ser animal, ser un ángel. Tiene una inteligencia angélica. Así como puede ser, digamos así, que en la diferencia, en el concepto de la diferencia, no está constituido ahí el elemento genérico, no está constituido. En la especie sí, porque la especie incluye al género e incluye a la diferencia. Como hombre incluye animal e incluye a racional. Dice, esto justifica que hablando con propiedad, según lo nota el filósofo en el libro tercero de la Metafísica y en el cuarto de los tópicos, el género no sea predicado de la diferencia. Solamente a la manera como el sujeto es predicado de la recepción pasiva o accidente pasión. En cambio, la definición o especie incluye a ambos, a saber, una determinada materia designada por el género y una determinada forma expresada por la diferencia. En hombre, animal, es una determinada materia designada por el género animal. Es decir, animal se refiere a la parte material del hombre. Y una determinada forma expresada por la diferencia racional. Pero yo a racional no le puedo explicar que racional es animal. Sí, porque el género animal no está de ninguna manera comprendido en la diferencia racional. Esto es importante. La inversa sí se puede decir. Animal, el animal es racional en el hombre. Pero yo no puedo decir que racional es el animal. Puedo decir que algunos animales son racionales, los hombres. De lo dicho se desprende por qué el género, la especie y la diferencia proporcionalmente se relacionan a la materia, a la forma y al compuesto físico natural. El género deriva de la materia. La diferencia deriva de la forma. La especie el compuesto de ambas. del género y de la diferencia. A pesar de no identificarse con ella, pues ni el género es la materia sino derivado de ella, pero con significación implícita de todo el compuesto. El animal está dentro del hombre. Ni la diferencia es la forma, sino derivada de ella, pero significando implícitamente todo el compuesto. Es decir, racional está en todo el compuesto que es el hombre. Animal está en todo el compuesto que es el hombre. Animal procede, es género, procede de la materia. Racional es diferencia, procede de la forma. La especie procede de la forma y de la materia, es decir, incluye la forma y la materia. Doctor, usted dice que el ser racional está ya dentro del género. Indeterminadamente. Y otro lado, no es el ser racional, la especie que incluye la diferencia. Es decir, dentro del género están todas las especies, incluidas indeterminadamente. Precisamente, pero en la diferencia específica como tal no está incluido el género, porque el género puede ser otro, no se explica el sujeto de esa diferencia. Esa diferencia está integrada en una especie con otro género que no sea el género animal. Por ejemplo, racional, inteligente puede ser algo de un sujeto que es el ángel y no el hombre. Indeterminadamente todas las especies que están contenidas en ese género. Como materiales. Claro, no como materiales, como especies. Ahora, la especie, además del género, necesita una determinación que procede de la forma y no de la materia, que es la diferencia específica. Y que es lo que... Por eso, ¿por qué decimos que la especie está contenida indeterminadamente en el género? Es decir, el hombre está contenido indeterminadamente en el género animal. Porque en el género animal falta la determinación que hace que el hombre sea hombre, no sé si explico. Por eso decimos que sí, constituye, digamos así, dentro del género están todas las especies, están todas las especies. Pero en la extensión del género están todas las especies. Pero no está en la diferencia específica que procede de la forma, no está incluido el género. Al revés. Por ejemplo, la diferencia, la forma, por ejemplo, un animal puro, ¿qué sería? ¿El instintivo? Claro. La determinación propia del animal, lo que sería la diferencia específica del animal con respecto al vegetal, por ejemplo, ¿cuál es el género común a animales y vegetales o plantas? Que es ser viviente. Esa es la materia, eso deriva de la materia, eso viene a ser como la materia de todo ser vivo. Ahora, la diferencia específica en este caso, con relación a ser viviente de vegetal y planta y animal, es que la vida vegetal se caracteriza, tiene como propiedades la reproducción, el crecimiento, la nutrición, el crecimiento, la reproducción. En el animal, esas determinaciones constituyen la materia de que está hecho el animal, en el cual se da como diferencia, digamos, propia del animal, propia de la vamos a llamar el género animal. En este caso son como géneros menores con relación a ser viviente, animal y planta. Se da la vida sensitiva y la vida apetitiva instintiva. Entonces, la vida sensitiva y la vida apetitiva constituyen una forma superior de ser a la vida vegetativa, que es como la materia de la vida animal. Es decir, que la vida vegetativa está incluida como materia de la vida animal. Y la vida animal, que incluye la vegetativa y que incluye también lo mineral, es como materia de la vida superior de la inteligencia, del alma inteligente. Entonces, el género, por ejemplo, el género del animal. El género, hay que siempre pensar que género y especie, lo que el género es un concepto relativo, por eso se dice género próximo y género morfemoso. Por ejemplo, el género del animal sería ya la planta. No, el género del animal, el que corresponde al animal sería el viviente, que se especifica en vida vegetativa y vida animal. Y en vida racional. Claro, podría, sí, puede ayudar, porque el árbol del porfirio precisamente establece la escala descendente, digamos así, de los géneros máximos hasta el individuo pasando por los géneros menores y las especies y las diferencias. Porque lo que pasa es que estos conceptos no son conceptos rígidos, no sé si explicar, ni los conceptos de materia, son todos conceptos analógicos, que tienen diversidad de significados y de acepción. Nunca se puede llamar como absoluto. Porque es cierto, animal, es género con respecto a hombres, con respecto a caballos, etc. Pero con respecto a viviente, animal, ya viene a ser, digamos así, un género menor, o una especie. ¿Por qué una especie? Porque incluye ese género más amplio que viviente y la diferencia vegetativa o sensitiva que corresponde a la especie. Entonces, nosotros tenemos, tiene razón, podemos, el famoso árbol de Porfirio, el punto de partida, puede ser el ser. Después está el ser que es sustancia. Después está la sustancia. Se revela, ¿no? Sustancia inanimada, la sustancia que es cuerpo, primero cuerpo. Cuerpo animado o viviente y cuerpo inerte o inanimado. Más abajo, cuerpo viviente vegetal, o viviente vegetal y viviente animal. Es decir, viviente vegetal primero, viviente animal después, viviente racional después. O sea, hombre. Y finalmente individuo. Entonces es individuo, hombre, animal, viviente, el ser viviente. Porque el ser viviente, ser por cuerpo, sustancia, finalmente ser. Y te va bajando de géneros máximos a géneros remotos, a géneros próximos, a base de qué? De que se van agregando determinaciones, diferencias específicas. Entonces, por ejemplo, en vez de decir vegetal, decíamos intensivo. Claro, se puede decir nada, es decir, sensitivo para animal, ¿no? Para viviente, viviente sensitivo. Vegetal y sensitivo. Claro, porque el vegetal viviente solamente. No, es una redundancia, porque si es nada más que viviente, se refiere al viviente vegetal, que es el viviente mínimo. Entonces, después de viviente, viene viviente sensitivo, es decir, o sea sensitivo, que corresponde al animal. Después del animal viene hombre. ¿Eh? Y después del hombre viene el individuo. Ahora, viene el plano que. Por ejemplo, ¿quién es? Si vamos de abajo para arriba, aquí está. El individuo Juan, perdóneme. La especie hombre. Luego, una especie más genérica, un género menos determinado que es sensitivo. Luego está viviente. Luego está cuerpo, luego está sustancia, y luego está ser. Hasta podríamos agregar entre sustancia y ser algo. No sé si es así. Entonces, el género máximo es ser. El más común de todo, el más extenso de todos, y el menos determinado de todos. Se contrae a cosa o algo. se contrae la sustancia, se contrae el cuerpo, se contrae el viviente, se contrae el sensitivo, se contrae el racional, y ahí llegamos al individuo. Esa es una escala, ese es el famoso árbol de Corti. Así que en relación de una cosa, la especie ya no se espera, ¿no? Claro. Tiene valor genético. Porque en el animal es especie, y en el hombre... Por eso se dice que animal es género próximo de la especie hombre. Y viviente es género de hombre también, pero un género más remoto. Ahora, animal respecto de viviente es especie. Es especie. Ese es el problema. Todo viviente respecto de cuerpo que puede ser animado o inanimado es especie. Profesor, ¿y aquí podríamos poner, por ejemplo, el arte de los poderes? Si pondríamos el ángel. No se olviden que el ángel no lo pensamos, lo pensamos simplemente por vía indirecta. Decía que está, antes de entender sustancia, como ser. Porque acá el ser es el más vacío de todos los conceptos, por eso abarca todo. Porque este es el concepto genérico de ser, no es el concepto trascendental del ser, el concepto metafísico de ser en tanto que ser. Entonces, habría que ubicarlo entre los racionales, entre los inteligentes, habría que hacer una... Tendríamos que hacer así como, digamos, está el racional, el inteligente carnal y el inteligente separado. ¿Qué estaría ahí abajo de todo? ¿El género del ángel cuál sería? El ángel es tú. No se puede, ¿no? Porque no es material. Claro, porque nosotros, el ángel, en el ángel no hay nada más. Cada ángel es, como podríamos decir, la especie entera. No sé si cada ángel, no. No hay una multitud de individuos dentro de una especie, no sé si explico como si los ángeles fueran como el hombre. El ángel es singular, es único. Y él no se multiplica. Pero claro, si no podemos ponerlo, por ejemplo... Además, no conviene que especulemos mucho sobre... porque, perdónenme eso, de la inteligencia angélica, por la razón sencilla de que nosotros, de lo inmaterial puro, tenemos que hablar a través de lo inmaterial. ¿Por analogía? Por analogía. Podemos, por analogía, aproximativamente. Entonces, yo diría, ¿dónde incluye al arte? Entre los seres inteligentes. No diría racionales porque la razón involucra un poco la inteligencia atractiva y discursiva, ¿no es cierto? Diría inteligente, es decir, en la última, después de viviente, vendría sensitivo, vendría inteligente, y ahí entre los inteligentes habría una bifurcación. No sé si lo explico. Habría dos clases de inteligentes entre las criaturas. El inteligente, que es inteligencia carnal, no sé si explico, y el inteligente separado, ¿no? Es decir, el ser inteligente que tiene una existencia totalmente independiente de la materia. Entonces, que es el ser ángel. Digamos, la paradoja de que los ángeles y Dios, que son la, digamos, el grado de grado superior del ser, que por sí mismos son más asequibles a la inteligencia, sin atraso. Los más lejanos, los más claros, los más ocultos, los más remotos, a los cuales tenemos que aproximar. Fíjense la importancia de la analogía, es lo único que nos permite en realidad sobrepasar el mundo de los seres materiales. Es por vía analógica, porque la negación es una forma de analogía, es como el contraste. Ahora la gente que no no se podría, ¿cómo va a hablar de las cosas de Dios de otra manera que por analogía? No hay otro modo. Por eso tiene tanta importancia acá. El problema no está en saber, digamos así, que yo pueda repetir que el género, que la especie. El problema es que cuando yo estoy hablando, o estoy discurriendo, estoy conversando, empleo. cada una de las categorías de determinación del ser, y que en cada caso la aplique correctamente, propiamente, adecuadamente, precisivamente. Porque, por ejemplo, cuando Descartes redujo el cuerpo a la extensión, resulta que agotó la sustancia cuerpo, la agotó en su primer accidente. Y de ahí trajo una complicación que dura hasta el día de hoy en la psicología. Es cierto lo que dijo Maritain con respecto a Descartes, del pecado de angelismo. Claro. Porque Descartes destruye, uno de los primeros principios de la filosofía socialista, que es que todo lo que está en la inteligencia viene de la vida. Y que los sentidos son que más aún por criterio de verdad, pero no así. Claro. En cambio, Descartes dice que por los sentidos, el falta de sentido, que dice que la luz es que el sentido es un pensamiento confuso, la sensación es un pensamiento confuso, y no es verdad. La sensación en lo suyo puede ser confusa. La sensación en lo suyo es una idea. No sé si me explico. Si yo veo azul, ese azul es una cosa bien. A menos que yo tenga en forma del altonismo, la vista, ¿no? Entonces, a lo mejor lo veo roto, pero me rectifica lo que ve bien. No sé si. Ya, cuando tiene el argumento, por ejemplo, el caso, cuando uno pone un lápiz en el agua. Que se tuerce. Claro, por eso se tuerce. Entonces dicen que, en este caso, dice... Percepción errónea. No se da, no se va a la evidencia. Porque los sentidos se están engañando. No, los sentidos no se están engañando. Los sentidos no están reflejando, pero realmente lo que se está conociendo... Es decir, lo que se está manifestando ahí. Lo que pasa es que yo lo estoy interpretando. Lo que pasa es que la gente se olvida que la percepción es un juicio implícito. Nosotros cuando percibimos, juzgamos. No, es un juicio más bien vivido que reflexivamente asumido. Y entonces por eso podemos equivocarnos. Por eso hay percepciones falsas y verdaderas, hay ilusiones, hay inclusive alucinaciones. Pero no porque los sentidos nos engañen. No son ellos que nos engañan. De ninguna manera. Si yo veo verde ahí en la hoja de ese árbol, ese verde está ahí. No hay ninguna duda. Lo que pasa es que la sensación y la percepción sensible tienen determinadas condiciones que le impone la participación de lo material, de lo corpóreo en ella. Entonces, yo para ver bien tengo que estar a cierta distancia, no sé si me explico, tiene que haber una determinada luz. Es decir, tiene que haber una serie de condiciones que no entran. Por eso Aristóteles advirtió que la actividad de la inteligencia era más libre y soberana, más independiente de las condiciones de la materia. Pero la actividad de los sentidos y la percepción no carece de objetividad, no sé si me explico. Solo que es una objetividad condicionada, relativa, no sé si me explico, que implica una cantidad de condiciones que se tienen que cumplir. Yo necesito una determinada luz para ver bien, pero si la veo, veo bien. Yo necesito estos cristales para ver bien. Ahora, ¿en qué consiste que si los cristales no veo bien? Para ver bien, nítidamente, las cosas como se me presentan, necesito estos cristales. Entonces, si yo sin los cristales veo mal, no es porque los sentidos me engañen, no sé si me explico, es porque tengo alterado el órgano sensorial. Y entonces no puedo de ninguna manera ver cómo se dice. Todavía estábamos. Es justo que las tenga. No es ninguna ninguna falta esa, ¿no? Bueno, entonces, a pesar de que el género significa indeterminadamente toda la esencia de la especie, no se desprende que sea una misma la esencia de las diversas especies cuyo género es común, porque la unidad del género proviene de su propia indeterminación e indiferencia de significación. Indeterminación entendida no como si lo expresado por el género fuese una naturaleza numéricamente una en las diversas especies a la cual se añade otra realidad que hace de diferencia determinante, como la forma determina la materia numéricamente una, sino que el género significa una forma, pero no determinadamente esta aquella. Animal significa una forma que es común, digamos así, una determinación común a una multitud de especies, solo que no se refiere, digamos así, expresamente a ninguna de ellas. Las abarca todas. Por eso, en lógica, el género es un concepto más extenso y menos comprensivo que el concepto de especie. En su extensión abarca todas las especies, pero no nombra o no significa explícitamente a ninguna de ellas. Entonces, el género significa una forma, pero no determinadamente esta o aquella. Eso expresa precisamente la diferencia. Es justamente la misma forma significada indeterminadamente en el género. En el género, la especie está significada indeterminadamente. En la especie, el género determinado por la diferencia específica constituye propiamente la especie, que encierra, digamos, a todos los elementos constitutivos esenciales de un determinado ser. Acá hay una referencia al problema de, por ejemplo, el error que ocurrió a Berroes, precisamente, de creer que, partiendo de que el entendimiento, digamos así, yo lo considero en el pensamiento, como, digamos así, aquella diferencia común, o aquella distinción común a todos los individuos que son hombres, él atribuyó un solo entendimiento. La primera, unidad por remoción intencional de toda forma. La materia es primera, es una, pero es una negativamente, porque es absolutamente indeterminada. Por eso se llama prima. Es decir, llegamos nosotros, porque la materia prima no existe como tal, no puede existir. Porque para existir tiene que tener alguna forma, tiene que tener alguna determinación. Entonces, ¿cómo llega la existencia a la idea de materia prima? Por remoción. Es decir, prescindiendo mentalmente de todas las determinaciones, de todas las formas. Así se llega a la idea de una especie de barro primitivo, original, vamos a decir así, que no es nada determinada, pero que es la materia de que están hechas todas las cosas que son algo determinado. Entonces, fíjense que la materia primera es una, tiene unidad por remoción, pero remoción intencional, remoción que hace el pensamiento de toda forma. El género, en cambio, no es por la indeterminación de la forma incluida. La materia es una por relación de todas las formas que obra la inteligencia, la materia primera. En cambio, el género es uno por la indeterminación de la forma incluida. Es decir, en el género están incluidas las especies, pero están incluidas indeterminadamente. Animal nombra todas las especies que son animales, en forma indeterminada, no nombra esta o aquella. Añadida la diferencia, con lo cual desaparece la indeterminación del género, que causa la unidad común del género, quedan constituidas las especies diversas. Cuando añadimos la diferencia, entonces el género asume la determinación, o explicita la determinación, y entonces desaparece su indeterminación, y por lo tanto su carácter común. Porque ya, el género animal, cuando yo lo agrego explícito racional, ya no nombra nada más que a la especie hombre, y quedan excluidas todas las otras especies que son, pertenecen al género común. Ahora, ¿cuál es el vicio en que incurrimos muchas veces? Que sobre la base de que el género es común, concluimos que seres que incluyen una esencia, una diferencia específica, constitutiva de ellos, aunque pertenecen a ese género, atribuimos que son lo mismo. ¿Cómo se ha llegado a la idea de que el hombre es un animal más? Sobre la base de hacer de ese categorema género común, lo repito, al hombre y a todas las demás especies animales, hacerlo, es decir, muy bien, el hombre es animal, la hormiga es animal, la abeja es animal, el caballo es animal, luego el hombre, la abeja, el hombre, el caballo, la rana y la hormiga son animales, son el mismo animal, porque tienen el género común animal. transferencia por la cual desaparece la indeterminación que causa la unidad común del género, quedan constituidas las especies diversas. Se dijo anteriormente que la naturaleza específica es indeterminada respecto al individuo. Claro, la naturaleza específica hombre es indeterminada con respecto a cada uno de nosotros. Por eso en cada uno de nosotros esa naturaleza específica está realizada distintamente y con un peso ontológico distinto. Se dijo anteriormente que la naturaleza específica es indeterminada respecto al individuo, como la naturaleza genérica respecto a la especie. Y así que la noción genérica, en cuanto se aplica a la especie como predicado, animal a hombre, incluye su significación, aunque indeterminadamente, todo lo que está determinadamente en la especie. De la misma manera, la noción específica, en tanto se aplica al individuo como predicado, expresa todo lo que esencialmente está en él, aunque lo expresa, esto es fundamental, aunque lo expresa indistintamente. La especie hombre expresa de cada uno de nosotros, significa de cada uno de nosotros, todo lo que está en nosotros. Esencialmente, es decir, todo lo que esencialmente está en cada uno de nosotros, individuos que somos hombres, está significado por la especie hombre, pero está significado indistintamente. Miren la importancia que tiene esto. Porque si yo me atengo a esto, jamás confundiría un hombre con otro hombre. No lo confundiría en el ser o en el valor. No lo confundiría. Porque la especie está entera en cada uno de nosotros. Es decir, lo que esencialmente es cada uno de nosotros está significado por la especie hombre, pero indistintamente. Así como en el género están incluidas todas las especies, pero indistintamente. Es decir, en el género animal está hombre, está caballo, está perro, está hormiga, pero están incluidos indistintamente. Y mucho más indistintamente están incluidos en la especie de otros los individuos que son otros. Esto sí que vale la pena remarcarlo. De la misma manera, la noción específica, en cuanto se aplica al individuo como predicado, hombre a Juan, expresa todo lo que esencialmente está en Juan, aunque indistintamente. ¿Por qué? Porque expresa en común, expresa lo común, no lo distinto. Hombre expresa lo común, la esencia constitutiva común de cada uno de nosotros, pero la expresa indistintamente. Porque esa esencia en cada uno es distinta y distinguida. Fíjense si no tiene la trascendencia de la esencia. Es fundamental. Porque la esencia, al existenciarse en el individuo, al realizarse en el individuo, al actualizarse en el individuo, adquiere su máxima distinción. Y esa distinción no está significada en la especie hombre. Está significada la esencia, pero la esencia desindividualizada. Arrancada, por así decirlo, intencionalmente, mentalmente, de su existir individual y concreto. Y está puesta en un modo de existir intencional, abstracto, común. Y entonces, claro, ella nombra toda la esencia de cada uno de nosotros, pero la nombra indistintamente. No nos olvidemos de esto. ¿Bien? Si ya está rico, déjeme la última cosa. En este sentido, la esencia de la especie se expresa en el término hombre. Por lo mismo, la noción hombre puede ser predicada en un sujeto individual, Sócrates. Puede ser predicada en un sujeto individual, Sócrates. Pero no nos olvidemos, categoría especie. Cuando yo se la predico al individuo, dice toda la esencia que lo constituye a él, pero no la dice distintamente. Sino indistintamente. Ahora, el pasaje de indistinto a distinto, ahí está el quid de la cuestión. Ahí está el peso óptico de cada ser en su verdadera dimensión real. ¿A dónde está el error, la transposición del plano intencional del pensamiento al plano concreto de la existencia? ¿Se puede decir que la materia es el principio de individualización y la forma es el principio de personalización? Está muy bien. Claro, porque en el hombre, es que el caso del hombre es el que hay que señalar para eso. En el hombre hay una doble individualidad, individuación. Está el hombre exterior con su individuación material corpórea. Y está el hombre interior con su individualidad personal, que es obra de la forma. Es obra del alma inteligente y capaz de querer. Es obra del espíritu. Me he olvidado la cuestión. Sí. Entonces, pero es el mismo hombre, perdóname, es el mismo, es la misma persona. Yo voy con esto, profesor. ¿Cómo entonces se refuta la distinción que hace Maritain de individuo en persona que tanto daño ha hecho, sobre todo en el aspecto político-social? Claro, porque él excluye la individualidad de la vida social, de la vida política. Y él pone la persona en la trascendencia de todo lo temporal, social y político, cuando la individualidad, la personalidad del hombre, que es el hombre visto interiormente, es decir, el individuo humano visto por dentro, para que él se realice como persona, es a través de esos medios necesarios que son los medios sociales, las instituciones sociales humanas y divinas, a través de las cuales, por medio de las cuales, y de las cuales el hombre necesita para desplegar su individualidad interior, o sea, su personalidad. El hombre necesita de la familia, necesita de la propiedad, necesita de la profesión, necesita de la escuela, necesita de la universidad, necesita del Estado, necesita de la iglesia. Todos esos son medios necesarios para que el hombre pueda realizarse como persona. En cambio, hace una separación falsa, digamos así, en la que sería el plano temporal, puramente temporal de la vida humana, allí se le adjudica al individuo, y el plano personal a la trascendencia, como si la vida personal y trascendente del hombre no se desplegara, no se desarrollara a través de las instituciones sociales, como si la persona pudiera, digamos así, tener una relación absolutamente autónoma, como él pretende, incluso con Dios, incluso con Dios. Para mí, la gravedad del error de él es pretender que la persona humana yo la puedo separar en concreto, existencialmente, en la realidad de la vida, la puedo separar de las instituciones en que se desenvuelve la vida humana. Y esas instituciones anulan todo pluralismo, padre, para un cristiano y para quien respeta el orden natural. Porque, ¿cuál es la razón de ser de la familia? Este es otro pensamiento que a mí me ha gustado desarrollar. ¿Cuál es la verdadera razón de ser? En el orden natural mismo. Porque uno dice, sí, es tener los hijos, criar los hijos, educar los hijos. Pero nos olvidamos de una cosa principal, que la familia es el lugar natural, insustituible, del cuidado de la persona singularísima de cada uno de nosotros. Porque si no te la cuidan tus padres, no te explico, ¿quién te la va a cuidar? Es el lugar precisamente lo que le está confiado a los padres, al género y a la especie, que es lo que hemos tratado esta mañana. El género, es decir, este categorema, este predicable, esta intención lógica, tiene unidad por negación o indeterminación. Fíjense bien, el género tiene unidad por negación o indeterminación. Porque el género, por ejemplo, el género animal o el género sustancia corpórea abarca una multitud de especies. Pero para abarcar esa multitud de especies, para nombrar esa multitud de especies, lo hace de un modo indeterminado, negativamente. No está explicitado en el género la especie. Además, cada especie supone una diferencia específica. De manera que el género no puede, nombra así a todas las diversas especies, cada una de las cuales se distingue de la otra. Y se distingue esencialmente. Pero para poder comprenderlas a todas, nombrarlas a todas, lo hace de un modo, en base, tiene una unidad. El género es una unidad, animal es una unidad de ser. Pero es una unidad negativa, porque es por remoción de las diferencias, o porque hace, digamos, referencia a lo que comprende, que son las especies, de un modo indeterminado. Esto es sumamente importante recordar siempre. El género, cuando hablamos por los géneros, es hablar en común. Es un hablar indeterminado. Inclusive de las esencias, porque el género es parte de la esencia, elemento constitutivo de la esencia, pero es el elemento común. Y como decía Platón, cuando vamos buscando el concepto de una cosa, la definición de una cosa, lo que perseguimos es la última diferencia. Hasta que no llegamos a la última diferencia, que es esa diferencia específica en el plano de la mente, nosotros no estamos plenamente en la esencia, es decir, la intención lógica no se dirige, digamos, en una forma nítida y plena al núcleo inteligible, a la esencia de una cosa, sino que refiere en su significado un elemento que tiene un alcance de determinación común a muchas especies que están abarcadas en la extensión del género, pero indeterminadamente. En una palabra, es una unidad por pobreza, por empobrecimiento de ser. Porque así es la intención lógica, ¿no?, en el género. Entonces, el género tiene unidad por negación o indeterminación, porque no determina todas las cosas que en él se implican. En el género animal no se determinan todas las especies, hombre, caballo, etcétera, que están implicadas en él. Cuando yo simplemente hago una, predico el género, predico algo que es común a muchas especies, pero la distinción de cada una de ellas está anulada. Y es por esa anulación, por esa negación, por esa indeterminación, que tiene unidad. No es unidad afirmativa, es unidad negativa. La del género. Una noción genérica no contiene una sola y determinada naturaleza. Es decir, una noción genérica no contiene nunca una sola y determinada esencia, sino a muchas esencias. Pero las contiene de un modo indeterminado. Como en animal, están todas las especies animales, inclusive el hombre, pero están como ahí, indeterminadamente. Una noción genérica no contiene una sola y determinada esencia, sino muchas, pero indeterminadas. Pueden varios sujetos tener un mismo género, sin que tengan una misma naturaleza o esencia. El caballo y el hombre, y el pez, pertenecen al mismo género animal, y sin embargo tienen naturaleza o esencia diferente. Precisamente, ¿por qué se ha hecho la confusión a través del evolucionismo? Precisamente porque se ha absorbido, digamos, la naturaleza que diferencia el hombre, por ejemplo, de los mamíferos superiores, de los monos, o el caballo, de lo que fuere. Se ha anulado la diferencia. diferencia específica y nos hemos quedado nada más que con el género animal. Y a ese género animal le hemos dado valor de referencia o de significación de la naturaleza de los seres, comprendidos en el género, que son las diversas especies. Pero esas diversas especies son de esencia, y de, o sea, de naturaleza, de actividad distinta, a pesar de que una parte de la esencia sea en común. Es como pasa con el vino y el agua. Es como decía un alumno mío, tenía un lema en la Universidad de La Plata, un lema maravilloso, que yo lo utilizo en la psicología: la verdad como el vino sin agua. La verdad como el vino sin agua. Porque fíjense que el vino tiene agua, pero el vino es vino cuando es vino puro. Cuando empieza a ser alterado, hasta en su misma sustancia, cuando usted le va echando más agua de la que corresponde. Mejor dicho, el agua se la pone Dios, no se la pone uno. Entonces, cuando uno interviene, entonces agua el vino. Y el vino deja de ser vino, se corrompe. Se corrompe su sustancia. Por eso, a pesar de que están implicados los seres unos en los otros, el camino de la inteligencia es siempre en la dirección de la última diferencia, porque allí está la esencia. De manera que mientras yo estoy en el plano genérico, mientras yo me muevo en el género, yo no estoy delante de la esencia de ningún ser propiamente dicho. Porque hace falta la diferencia específica. Pueden varios sujetos tener un mismo género sin que tengan una misma esencia. La proposición Juan, individuo. Juan, ¿qué es el individuo? Es hombre, es la especie. El predicado hombre se puede analizar del siguiente orden. No. Hombre es un sujeto que tiene humanidad. La diferencia que hay entre hombre y humanidad, aunque los dos términos, los dos conceptos, se refieren a la esencia de hombre, implican una distinción. Porque humanidad es la forma desprendida de toda materia, es decir, pensar en la intención lógica sin materia. Entonces tiene razón de parte del hombre. Parte del hombre lo cambia. Porque el hombre, especie hombre, es el sujeto que tiene humanidad. Por eso yo humanidad no se la puedo predicar a Juan y a Pedro, no puedo decir Juan es humanidad, pero puedo decir Juan es hombre. Porque la noción de especie refiere íntegramente, totalmente, la esencia de hombre. Casi diría, aunque es siempre algo abstracto, se refiere concretamente a cada individuo que son. Por eso se lo podemos predicar. Es el todo que se predica al todo. Es decir, en el individuo hay todavía algo más que su esencia, que son las notas individuantes, sus condiciones singulares, de las cuales abstrae la mente para alcanzar el concepto de la especie. Pero podemos decir Sócrates es hombre o Juan es hombre, ¿por qué? Porque la especie refiere, es decir, el contenido, los elementos constitutivos de la noción específica de especie son la materia y la forma. La materia, digamos, abstraída de sus notas individuantes, la materia sensible, pero la materia. En cambio, cuando yo digo humanidad, fíjense que para poder atribuir humanidad a Juan tengo que decir, Juan es alguien o un sujeto que tiene humanidad. No puedo decir Juan es humanidad. Porque humanidad tiene razón de parte. Es una abstracción sobre la abstracción hombre. Abstraemos aquella forma por la cual Juan y Pedro son hombres. La humanidad es la forma distintiva pero es la forma sin la materia. Y la esencia constitutiva de Juan, que la inteligencia extrae en la noción de especie, incluye la materia y la forma. Entonces, hombre que es igual, hombre, es decir, la especie hombre, la noción de especie hombre, categorema hombre, es igual a sujeto más, es decir, sujeto que posee humanidad. El término hombre significa todo lo que esencialmente hay en el individuo. El término hombre, la noción específica, la intención lógica que nosotros manifestamos en el concepto de hombre, contiene intencionalmente todo lo que está contenido en la esencia de cada uno de los individuos que son hombres. Lo único que no está contenido en esa esencia es justamente lo que individualiza, las notas individuales, la materia determinada, asignada, no sé si me explico. En el concepto de hombre está comprendido el cuerpo en el sentido de la carne y los huesos, pero no estas carnes y estos huesos, que son los de cada individuo que son. Pero está, digamos así, mentado, está referido, está significado, por eso decimos intencionalidad lógica, está significada toda la esencia constitutiva de cada individuo que son. Por eso se puede aplicar al individuo. Ahora, si nosotros reducimos la especie al individuo, tenemos que agregarle a la especie que contiene toda la esencia del individuo las notas individuales, que esas son del individuo y que precisamente la inteligencia tiene que abstraer, tiene que dejarlas de lado, pues como marginarlas, para actualizar ese núcleo inteligible que está contenido virtualmente en el individuo, que es su esencia. Entonces, por eso el predicado hombre, esencia de la especie, es como un todo que corresponde al individuo. Y por eso se puede decir de él. Humanidad, en cambio, es la forma abstracta de ese concreto hombre. Porque en la especie está la referencia a la totalidad de la esencia. En cambio, en humanidad es una abstracción hecha sobre el contenido de la especie, como una segunda abstracción que separa la forma de la materia, y se queda simplemente con lo que es la forma constitutiva de la esencia de cada hombre, pero prescinde del sujeto que la sustenta. Entonces, humanidad, el concepto de humanidad es parte, en la misma forma que ser parte, que son parte de la especie, la forma y la diferencia. Hombre es igual a sujeto más humanidad. Hombre es igual a sujeto más humanidad. Sujeto que tiene humanidad, que posee humanidad. ¿Qué nos muestra esto? Simplemente lo siguiente, que es lo que interesa, la alteridad, la diversidad de las intenciones lógicas. Hay una riqueza enorme, que es como un testimonio de la inmaterialidad del alma, esta flexibilidad que ella tiene, de abstraer, abstracción total, abstracción formal, de actualizar el núcleo inteligible o tal o cual aspecto o tal o cual elemento. Tiene todo este poder. Ahora, la abstracción, que es la vida misma de la inteligencia, y que en realidad tiene razón Marité, no me acuerdo si he logrado saber o dónde dice, negar la abstracción es negar la condición del hombre. Por ser inteligencia, la culminación de la inteligencia es la contemplación del ser. Esa es la culminación. Pero la contemplación nosotros no la tenemos en una visión directa. Y cuando la tengamos, supuesto que Dios en su infinita misericordia, en fin, nos dé paso hasta Él, entonces vamos a tener la visión, pero en la luz de Él. Ese es el asunto, lumen gloria. Ahí vamos a tener la visión de Dios. Pero no lo vamos a ver propiamente, digamos, sí, lo vamos a ver con nuestra inteligencia, pero remontada, realzada y elevada a la luz misma de Él. Entonces, claro, entonces vamos a ver a Dios. Y aún allí se mantendrá la individualidad intransferible de cada inteligencia. Y no todos los bienaventurados ven a Dios igual. Ven a Dios, eso no hay duda. Lo ven cara a cara. Pero les pasa como nos pasa a nosotros frente a una cosa. Uno la ve más que otro. Ven lo mismo, pero ven la vez más diferenciada, más detallada, con más nitidez. Porque hasta ahí llega la distinción. Jamás la igualdad. La igualdad es como es satánica, una cosa infernal. Sobre todo esa igualdad abstracta, niveladora. Por eso tenía razón Benz. La sotana es la distinción en medio del mundo del estado religioso, del que está consagrado a Dios. Es una cosa, me parece tan lógico, tan coherente. Es así. Nosotros debemos buscar no lo que nos confunde con los demás, sino lo que nos distingue. No para hacernos los importantes, ni darnos tono, ni corte. No, no, no. Para ser cada uno el que es. Y serlo acabadamente. Porque el hombre que hace bien las cosas cotidianas, que hace, las hace lo mejor que puede, ya está en la dimensión de la grandeza, evidentemente.